Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Mujer, qué grande es tu fe. Comentario al Evangelio por Fray Alexis. A pesar de la intención de Jesús de pasar de largo, porque entiende que su misión es solo ir a las ovejas descarriadas de Israel, sus discípulos insistieron en que atendiera a la mujer cananea porque andaba gritando: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús la reprende por dar la comida de los hijos a los perros, pero en un segundo momento reconoce la grandeza de su fe. En no pocas ocasiones elegimos mal y entendemos mal nuestra relación con los hijos. No solo basta con darles de comer, cubrir sus necesidades, que muchas veces no lo son, educarlos, también hay que estar presente en cada uno de los acontecimientos importantes de su vida. Educar significa estar presente, encaminar, desarrollar las facultades intelectuales y morales por medio de normas que ayuden al crecimiento. Se necesita establecer límites adecuados y oportunos para que nuestros hijos no se conviertan en pequeños dictadores. Un no a tiempo supone un aprendizaje para levantarse ante los fracasos futuros. Sin embargo, ante todo, educar es creer a quien se educa, en sus esfuerzos, en su capacidad de superación. A veces recurrimos al chantaje emocional para que nuestros hijos nos obedezcan, y otras veces los dejamos abandonados a su suerte, creyendo que estaremos presentes y apoyando cuando caigan. Sin embargo, hay ocasiones que atendemos mejor a nuestras mascotas que a nuestros hijos. De ahí la reprimenda de Jesús a la mujer cananea. Es cierto que a veces los hijos se niegan a aceptar el cariño y el sacrificio de sus padres cuando crecen. La vergüenza que crece en ellos por depender de sus padres se convierte en un estado de rechazo y animadversión donde crece la rebeldía. Pero no por ello debemos de perder la esperanza y la fe. Solo son etapas de crisis por las que hay que pasar para encontrarnos nuevamente en un estado de serenidad y armonía. Pidamos por las familias cristianas para que sigan siendo forjadores de valores para nuestros jóvenes, para que encuentren al Dios de la vida y su esperanza no decaiga.